dime lo que es Working Daddy. Y dime dónde que es el party. Indica dónde está la mami. Pa' caerle en el Ferrari. Si dale duro la voz sin explotar. Dale por al bajo pa' ver cómo azota. Hoy nos vamos a fuego, así que ponte la bota. Dale, prende otro pa' que siga la nota. Pa' que siga perreando. Así que ponte la bota, dale, prende otro pa' que siga la nota. Que siga perreando. Musical más grande y más poderoso. Y seguimos traficando música por tonelada. Cartel Records, donde se escribe la historia.